ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidas a Noticias de Abajo. Estamos en la edición del 27 de agosto de 2021. Si tocan a uno, nos tocan a todos y por eso estamos en contra de todos los poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, machista, mediático, burgués, aristocrático, de la mafia de. Estamos en contra de todos los poderes que sean para joderse a alguien. Y pues nuestra bandera es la ayuda mutua, misma que nos hace ser partícipes de los medios y medias libres. Pues así como que sin el agua no crecen las plantas ni los animalitos, y sin el sol tampoco, y sin la luna que anda haciendo que las mujeres andemos sangrando por allá y los mares se muevan. Pues del mismo modo, acá en los medios de comunicación, gracias a la resistencia de nuestros compañeros en distintas partes del mundo, es que nosotros podemos compartirles esta información. Entonces, un beso, y un beso también a toda la gente que, a través de la información que compartimos o de la que ella también aporta, de las resistencias que están haciendo, pues seguimos floreciendo como revolucionarios y revolucionarias y haciendo los cambios en el mundo que queremos cosechar. Pues sin más, yo soy Krista y estoy aquí con mis compañeros de este programa. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, hoy en su edición del 27 de agosto. Los invitamos a que se queden y también a que nos sigan en nuestra página y redes, noticiasdebajoml.wordpress.com, y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en el YouTube, en el Twitter, en el Facebook, y en las redes sociales libres, en el Fediverso, como en mastodon.social y en dias.org. Así que, sin más, quédense a escuchar el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues estamos acá ya en el menú informativo y les tenemos una nota en la que vamos a hablar del terrorista medio oriental, y no estamos hablando del Talibán, no estamos hablando de ISIS, no estamos hablando de Al-Qaeda, estamos hablando de los psicópatas, los sicarios, las bestias de Israel, que volvieron a bombardear Gaza el 21 de agosto en represalia a la defensa del pueblo palestino, las manifestaciones por su tierra. Pero no nos vamos a centrar en esa información, sino en una que nos comparten y de Palestina Libre. Es una nota que nos ha causado mucha alegría porque nos comparten que en una comunidad de Cisjordania, en la comunidad de Beita, pues la resistencia se está organizando de una forma apartidista y de una forma muy respetuosa de las libres creencias de cada quien. Y pues han organizado desde eventos artísticos hasta otro tipo de mítines, y que aunque claro que han tenido víctimas, también han tenido logros. Y pues uno de los logros que se considera ya de entrada es esta forma de hacer la lucha tan incluyente. Pues bueno, entonces ojalá no se la pierdan, y recordamos que nos la comparten nuestras amigas de Palestina Libre. En internacionales tenemos el artículo Hazte Oír y Citizen Go, la estructura de la ultraderecha en México, España y el mundo. Bueno, este es un artículo de Contralínea, este espacio de periodismo de investigación, y bueno, habla sobre la penetración en 50 países por parte de estas 12 organizaciones y bueno, la filtración que WikiLeaks ha hecho sobre diferentes documentos de estas dos organizaciones. Vamos a tener información también de Colombia, donde asesinan a Esteban Mosquera, líder estudiantil y comunicador popular. La red Ecoalternativo nos hace esta denuncia. Pues sigue esta política de crimen, de asesinato allá en Colombia, en contra de las personas que luchan por una vida digna, por un mundo mejor. Y bueno, pues vamos a estarles compartiendo esta nota más adelante. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado y nuestro incendio va por dentro. También les tenemos una nota bien chida, es una nota de Brasil, pues más de 6.000 indígenas se movilizan en Brasil contra las reformas que desconocen sus tierras. Resulta que Jair Bolsonaro, en otra de sus muy malas lanzadas de política, pues ha propuesto que después de 1988 las comunidades que se hayan establecido sean consideradas usurpadoras del territorio. Por consiguiente, lo que quiere hacer es robarles el territorio a las comunidades y que ellas sean las que queden como si se lo hubieran estado apañando. Entonces, pues a esta mala política, la buena noticia es que ha fomentado una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos en Brasil, que afortunadamente no habían estado cortas las manifestaciones en Brasil, pero bueno, 6.000 compañeras indígenas no es cosa menor. Y pues vamos a estarles compartiendo la resistencia de esta semana con la bandita. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Vamos a tener un podcast invitado que se titula Para la Libertad. Allá en Valencia, en el Estado español, están realizando la Semana Internacional de Solidaridad con los anarquistas prisioneros. Y bueno, pues ellos nos hablan un poquito de esta actividad. Es un resumen, este podcast dura una hora. Les vamos a compartir un fragmento. Y así que los invitamos a que lo escuchen en el noticiero y también a que lo escuchen en la liga que les compartimos ahí en el menú informativo de la página. Y este podcast es de nuestros compañeros de la Cruz Negra Anarquista de Asturias y de los compañeros también de la FAI. Así que bueno, pues a ellos les agradecemos el escuchar este podcast. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya en el ombligo del monstruo también les estamos compartiendo que pues en la Casa de los Pueblos número 2, paréntesis recordatorio, la Casa de los Pueblos número 1 es la de los compañeros otomís en el antes INPI, ahora que es el hogar de la resistencia que han tenido y pues que lo han abierto a todas las resistencias más de los pueblos de lucha, pues la Casa de los Pueblos número 1. Y la Casa de los Pueblos número 2, pues es también la bebita, la que acaba de nacer, que antes era una de las sedes de Bonafont, esta empresa que les estaba quitando el agua a las comunidades, a los volcanes. Y ahora, afortunadamente, es esta casa donde se nos invita a un encuentro de mujeres el 27, 28 y 29 de agosto. Entonces, pues por ahí les vamos a estar cayendo en un rato y ya les estaremos reportando después. Vamos a compartirles ahora un fragmento, bueno, cuando sea el turno de esta nota, un fragmento que nos comparten de Zona Docs, en el cual pues la Conagua quiere desafanarse y decir que no le compete lo que haga o no haga Bonafont en las tierras consideradas mexicanas. Y pues esto claramente es falso, legalmente. Pero entonces, bueno, pues vamos a compartirles un fragmento de eso. Y pues la buena noticia de que por allá nos vamos. En Sonora, México, la permanente batalla de los yaquis contra el despojo. Y bueno, ya habíamos platicado en emisiones pasadas sobre el asesinato de dos líderes yaquis y el amedrentamiento contra Fidencio Aldama, también miembro de la tribu yaqui. Y bueno, ahora les vamos a hablar sobre un episodio bastante grave, que es la desaparición de 10 integrantes, bueno, 7 integrantes, la desaparición de 7 integrantes de la tribu yaqui, y que hasta ahora, después de más de un mes de este suceso, no se sabe absolutamente nada de ellos. Vamos a hablar un poco de esto. Pues saludos, compañeras, compañeres, compañeros. Aquí Juan Pérez saludándoles. Había estado un rato dando un rol, pero bueno, ya andamos por aquí. Y de lo que los traemos ahora es en la sección de Lucha por la Vida. Pues vamos a hablarles acerca de la rodada anticarcelaria que se llevó a cabo el pasado fin de semana y también de un aviso de última hora para el Festival de las Resistencias del Puerto de Veracruz. También en el ombligo del mundo tendremos un poco la información de lo que aconteció cuando los compañeros de MACTU, de la normal, se encontraron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas. Y bueno, pues él se comprometió a liberar a sus compañeros el día de hoy. Pues bueno, bienvenides. Vamos a tener también una nota de Michoacán. Pues allá en Tzayacalan, en Ostula, luchan por la autonomía los pueblos nahuas indígenas de la zona, y nuestros compañeros de Común Cinema suben un video del cual vamos a escuchar las entrevistas que hacen en esta narrativa de las manifestaciones que hicieron apenas hace unos días, el pasado 21 de agosto. Así que esto es de nuestros compañeros de Común Cinema. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. La candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Se ofenden por vidrios rotos donde quedan nuestros muertos. Noche ardiente en el oriente, bala y plomo indolente. Su silencio es mi tortura, es la sangre en las paredes. Palos y un costal de piedras, pero el odio está en sus fierros. Esos mismos que defienden a plomo sus privilegios. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado, y nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Coágulos de sangre, picha y el olor de la desidia. ¿Cómo Sara abortaría por si se hace policía? Tengo los ojos del despojo, soy la siembra del enojo. Solo me queda mi vida, y si me la quitan, que arda todo. La candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado nuestro incendio. Va por dentro nuestro incendio. Va por dentro nuestro incendio. Va por dentro nuestro incendio. Va por dentro. Corta. Vamos. Vamos. Y pues seguimos con la resistencia del pueblo palestino. Una aldea palestina impulsa una resistencia sin partidismos frente a la ocupación israelí. En el pueblo de Beit Ha, Cisjordania, cada noche se pone en marcha un peculiar cine al aire libre. Sentados en sillas de plástico y armados con punteros láser, linternas y altavoces, los asistentes hacen ruido y proyectan luces hacia la colina vecina para que los soldados israelíes, hartos, acaben yéndose. Desde mayo, Beit Ha, en el norte de Cisjordania, quiere encarnar una nueva forma de resistencia ante la ocupación israelí, que sea independiente de los partidos políticos. Aquí hay solo una bandera, la Palestina. No hay Fatah, Hamas, FPLP, no hay líderes carismáticos. Intentamos hacer desde abajo lo que los dirigentes no han logrado hacer desde arriba, comenta Said Hameyel, uno de los manifestantes. Y la movilización de sus 12.500 habitantes ha dado sus primeros frutos. A principios de julio, los colonos israelíes que habían instalado sus caravanas en la colina situada frente a este pueblo fueron reemplazados por los soldados israelíes. El asentamiento de Eviatar, creado sin el visto bueno de las autoridades israelíes, fue evacuado en virtud de un acuerdo entre los colonos y el gobierno israelí, mientras este decide sobre los derechos de propiedad de esta colina de Cisjordania del territorio palestino que Israel ocupa desde 1967. Todas las colinas instaladas en los territorios palestinos son ilegales para el derecho internacional. Pese a ello, el gobierno de Israel autoriza la instalación de muchos de estos asentamientos, aunque hoy una pequeña parte de denominadas colonias salvajes, que nace sin ningún tipo de permiso de las autoridades, como fue el caso de Eviatar. Una vez que los colonos se marcharon, los habitantes de Beit Ha hubieran podido abandonar la lucha, pero las protestas siguen, con el fin de volver locos a los soldados que ahora patrullan la colina y garantizan que no sea reconstruida. En estas movilizaciones se han producido enfrentamientos violentos entre palestinos y militares israelíes que no han dudado en responder abriendo fuego. En total, más de 700 palestinos han resultado heridos y al menos 7 han muerto desde mayo en estos choques con los militares, según las cifras del Ministerio Palestino de Salud. Said Hameyel pagó un alto precio, la vida de su hijo Mohammed. El chico de 15 años murió a mediados de junio tras recibir un disparo letal. El ejército israelí explicó que abrió fuego contra los manifestantes que ponían en riesgo a las tropas. Tenía talento como orador y soñaba con ser abogado para defender los derechos de los palestinos, se lamenta Said mientras intenta retener las lágrimas. Los israelíes requieren cortar de raíz esta nueva forma de resistencia popular. Tienen miedo, asegura este vecino de Beit Ha, reprochando a la autoridad palestina y al gobierno del presidente Mahmoud Abbas que solo haga declaraciones contra la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este. Y bueno, la verdad es que en este artículo también nos mencionan que pues también ha habido víctimas del gobierno de Palestina y han sido víctimas activistas, luchadores, defensores de Palestina. Entonces, pues hombres y mujeres están viendo que los partidos políticos están ahorita causando muchas divisiones, que ni siquiera están peleándose entre, bueno, en esta comunidad sobre quienes están dispuestos a apoyar o no estos partidos, sino que más bien quieren unificar las luchas, dejar de lado las diferencias que se han ido cosechando erróneamente y empezar a ver todos estos frutos que puede dar la unión de los ideales, y pues lo están logrando. Entonces, pues fuerza, compañeroas de Palestina, fuerza a esta visión de unión que ojalá podamos seguir en diferentes partes del mundo, que caigan las fronteras, que caigan los muros, que caiga el muro de Gaza, y viva la libertad. Bueno, vamos a empezar con esta primera nota de internacionales, que la extraemos nosotros del portal de Contralínea, periodismo de investigación independiente en México. Y bueno, este artículo se llama Hazte oír y si te sengó, la estructura de la ultraderecha en México, España y el mundo. Y bueno, para todos los compañeros que nos escuchan de otras latitudes, bueno, estos son organizaciones de ultraderechas asentadas en México y en España sobre todo, pero que tienen sedes en casi en hasta 50 países. Vamos a darle lectura y los invitamos a que incluso den una googleada y revisen si en sus medios locales están infiltrados, si en los políticos locales están infiltrados o cómo operan en las localidades en las que ustedes se encuentran. Y bueno, dice Wikileaks en asociación con Contralínea, Periodismo de Investigación, El Fato Cotidiano Público y TAS revela más de 17.000 archivos de las organizaciones españolas de ultraderecha Hazte Oír y Citizengo. Presente está hasta en 50 naciones. México aparece no solo como el país de origen a través del Yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones y de captación de recursos en la actualidad. Y bueno, el Yunque es un grupo secreto que nace en Puebla en los 50s, acá en México, y que busca promover e incrustarse en la política y en las instituciones mexicanas promoviendo valores de ultraderecha. Mientras que en México el principal aliado político tanto del Yunque como de Hazte Oír y Citizen Go es el PAN, en España es el ultraderechista Vox. Luego de que hubiera roto con el Partido Popular, los documentos dados a conocer por Wikileaks revelan una estrecha alianza de personajes españoles y mexicanos que han hecho crecer a Hazte Oír y Citizen Go. Los integrantes de estas organizaciones se asumen cruzados en una guerra cultural contra el progresismo. Hazte Oír, fundado en España en 2001 por Ignacio Arzuaga Rato, mantiene un intenso cabildeo en los círculos políticos y empresariales españoles y funge como enlace entre los movimientos conservadores de todo el mundo. Desde 2014 ha vivido en el escándalo, luego de que el diario español El Confidencial revelara sus orígenes en la organización mexicana secreta El Yunque, y de que un juez confirmara la existencia en España de esta sociedad clandestina fundada en Puebla, México. La estructura más poderosa se encuentra en España, donde de acuerdo con los documentos internos de Hazte Oír y Citizen Go, un conglomerado de cientos de políticos, abogados, sacerdotes, militares, médicos, académicos y hasta periodistas están detrás del financiamiento de estas organizaciones. Entre los financiadores destacan el embajador español en la República de Namibia, Antonio Javier Romero Pintor, el arquitecto Juan José Bienvenido Lago Novas, implicado en el caso de corrupción de Odebrecht, el nombre del abogado de Podemos, Alejandro Gámez Selma, el exdiputado por el PP, Juan Manuel Albenda Pavón, el exconsejero del otrora Banco Español del Crédito, Banestro, Ramiro Núñez Villaiperán Ovilo, el exalcalde presidente del Ayuntamiento de Gavilanes, Antonio Padro Iglesias, el presidente de Vox Murcia, Pascual Salvador Hernández, el coronel retirado Jaime Oliver Gornals, ex candidato suplente de Vox en Menorca, las organizaciones Adevida y Provida, Mairena del Alcor, e incluso la congregación Agustinas Recoletas del Convento de la Encarnación. Ignacio Arzuaga Rato, el citado presidente y fundador de Hazte Oír, mantiene una crítica frontal al gobierno de Pedro Sánchez, emanado del centrista Partido Socialista Obrero Español. Sin ambages, Arzuaga declaró el pasado 26 de junio: "No vamos a ahorrar recursos humanos ni económicos para combatir a Pedro Sánchez y a sus socios". Hazte Oír comparte muchos miembros de su junta directiva con la de Citizen Go. Claramente en los documentos se señala que Citizen Go nace de Hazte Oír. La organización originaria está activa predominantemente en países de habla hispana, mientras que la segunda opera en varios idiomas con oficinas en 15 ciudades y redes en 50 países. Como organizaciones abiertas, Hazte Oír y Citizen Go promueven valores familiares supuestamente cristianos, antiaborto y de intolerancia frente a la comunidad de la diversidad sexual. Exhortan a sus miembros a la acción e increpar a quienes critican la religión católica y a quienes promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Nada de ser tibios, exhortan a sus huestes. Pero sus actividades no solamente son abiertas. Sostienen una creciente red secreta internacional de organizaciones de derecha, como se alcanza a apreciar en la revisión del conjunto de datos sobre el funcionamiento interno y los eventos públicos revelados hoy por Wikileaks. Han entablado diálogo incluso con conservadores de otras confesiones distintas a la católica, o más ampliamente cristiana. Mantienen comunicación y coordinación para determinados temas con organizaciones cuyos valores, igualmente ultraconservadores, se justifican en el Islam. Citizen Go y Hazte Oír son organizaciones que abiertamente trabajan en un modelo de multitudes, como señalan sus documentos internos. Es decir, sus actividades se concentran principalmente en colocar entre la población una agenda ultrarreligiosa, antiabortista, contra el matrimonio igualitario, contra la eutanasia y a menudo xenófoba, y de nacionalismo exacerbado. Además, aspiran a hacer cumplir lo que consideran preceptos cristianos en todos los ámbitos de la vida e imponerlos a toda la sociedad contra cualquier forma de secularismo y laicismo. Funciona en principio como una entidad multidireccional a través de canales a lo largo de Internet. No solo difunde su ideología, sino genera organización, arma manifestaciones y también financia a personas y organizaciones a través de los cuales intenta proyectar la ideología de sus grupos principales. En México ha organizado marchas contra lo que considera gobiernos, personas e ideas izquierdistas, incluso en fechas recientes, como antes de las elecciones del 5 de junio pasado. Con el Congreso Mundial de la Familia busca reunir al núcleo duro de los pensadores católicos y reaccionarios en un solo lugar, con lo que expande al movimiento a nuevas áreas de influencia. De México, revelan los documentos, han convocado profesores y directivos de la Universidad Panamericana, el ITAM y el ITESM. También tienen en su propio evento anual de premios la oportunidad de relanzar su agenda y dar más visibilidad a sus aliados y simpatizantes. El líder formal de Hazte Oír y Citizen Go es el propio Ignacio Arzuaga Rato, viejo amigo del mexicano Carlos Abascal Carranza, muerto en 2008, quien ocupara la Secretaría de Gobernación de México durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, de 2000 a 2006, y que bueno, también de derecha. Arzuaga tiene vínculos familiares con el exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Su política de medios de comunicación se expresa a través de la organización Actual, con base en Madrid, España. Con ella, busca hacer frente a la crítica y a las revelaciones sobre su origen y sus métodos. Actual, cuyo director general es Alfonso Basalo y su directora general adjunta es Rosana Rivera, cubre España y América Latina, contrató de tiempo completo a periodistas experimentados y reclutó colaboradores externos. De acuerdo con los documentos, Hazte Oír y Citizen Go inyectaron a Actual un capital inicial de 300.000 euros, 150.000 de fondos propios y los otros 150.000 provenientes de campañas de donaciones. Desde su centro, España, Hazte Oír ha construido una red de organizaciones subsidiarias en varias partes del mundo. Hay sucursales en Colombia, México, Italia, Argentina, Panamá, Perú, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica. Todas están coordinadas por el vicepresidente Luis Lozada Pescador y están diseñadas para relacionarse con las iniciativas locales y promover las campañas de Hazte Oír internacionalmente. En caso de México, Citizen Go lo encabeza directamente Ignacio Arzuaga, de acuerdo con el acta constitutiva de la asociación civil. Y bueno, esta es la nota de Contralínea. Nosotros le cortamos algunas partes por cuestiones de tiempo. Los invitamos a, de nuevo, a que revisen los portales de su localidad y revisen dónde se encuentran estas filiales de ultraderecha en su país y pues también combatirlas y denunciarlas. Vámonos con más información. Pues ya nos vamos con Brasil. 6.000 indígenas se movilizaron en Brasil contra las reformas que desconocen sus tierras. Al menos 6.000 indígenas se desplazaron desde diversos rincones de Brasil para realizar una serie de protestas en Brasilia, capital de este país sudamericano. Las delegaciones incluyen representantes de 117 pueblos originarios, los cuales viajaron durante días a través de autobuses y camionetas. Esta es una de las mayores movilizaciones que han realizado estos pueblos durante los últimos tiempos, ya que el Parlamento se trama una reforma hacia la legislación para implementar el llamado criterio de marco temporal que concierne la demarcación de territorios indígenas. Esta reforma pretende considerar como territorios ancestrales solo aquellas que eran ocupadas desde que se promulgó la Constitución de 1988. Esta iniciativa, de ser aprobada, vulnera aún más la posesión y reconocimiento de estos territorios y además afectará directamente a cientos de procesos que están en litigio para que sean reconocidas como tierras indígenas, sobre todo a los pueblos que fueron expulsados o despojados durante la dictadura militar de 1964-1985, hasta el momento de la promulgación de la Constitución de 1988. Los convocados han agendado diversos actos que iniciaron desde el día 22 de agosto y que concluirán el día 28 de este mes. Pero el día clave que ha encendido los ánimos fue este miércoles 25, donde las acciones se intensificaron aún más mientras el Tribunal Supremo Federal determinará la sentencia que definirá el proceso de reconocimiento por parte del Estado brasileño de los territorios ancestrales o todo lo contrario. El desconocer este único derecho que tienen los pueblos, el cual se conoce como la demarcación de las tierras indígenas, aunque el propio recurso legal de demarcación solo considera a los pueblos originarios como simples usuarios de tierra, de ser aprobada esta ley, las aldeas que fueron creadas después de 1988 serían consideradas como ilegales en sus propias tierras. Estamos realizando la mayor movilización de nuestras vidas en Brasilia porque es nuestro futuro y el de toda la humanidad lo que está en juego. Hablar de demarcación de tierras indígenas en Brasil es hablar de garantizar el futuro del planeta con soluciones a la crisis climática, sostiene la indígena Sonia Guajajara, una de las coordinadoras de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB. La lucha por la vida es la llamada esta campaña que sostienen los pueblos originarios en Brasilia, en la cual entre los puntos reivindicamos nuestros derechos de promover actos contra la agenda antiindígena que se encuentra en la marcha del Congreso Nacional y el Gobierno Federal. Asiente la APIB. Pues, compañeros, les invitamos a darle seguimiento a esta nota que nos comparten desde Avispa Milla. Y pues además que pueden consultar las fotografías de esta movilización. Y pues hay que seguir el ejemplo de nuestras compañeras de Brasil. Pues la verdad es que en muchísimas partes de esta bella estrella está sucediendo exactamente lo mismo. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sigamos haciendo casas de los pueblos, sigamos haciendo tomas, sigamos haciendo mítines y que pues la resistencia crezca. Vámonos con más. Pues lamentablemente en Colombia asesinaron a Esteban Mosquera, un líder estudiantil y comunicador popular. Este compañero, pues ya él ya había perdido de hecho un ojo también en una movilización. Pues la represión le había arrancado la vista de un ojo a este compañero. Y bueno, pues ahora nos enteramos con esta trágica noticia de que fue asesinado en el barrio colombiano de La Pamba, Popayán. Fue asesinado el comunicador popular y líder estudiantil Esteban Mosquera. Dos sicarios en motocicleta le dispararon varias veces. Esteban Mosquera fue un líder de la Universidad del Cauca, donde cursaba el programa de música. En el año de 2018, Mosquera perdió su ojo izquierdo por el impacto de un artefacto disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La ESMAD, ¿no? Esta policía nefasta, de hecho, por una de las causantes de la revuelta y el paro nacional de las últimas semanas. Mosquera también era reconocido por ser defensor de derechos humanos y porque amaba la comunicación. Fue en el cubrimiento de una marcha mientras fotografiaba que perdió su ojo izquierdo. Durante el paro nacional hizo parte del medio alternativo Contraportada. Era un apasionado por el arte, la música y la comunicación, que para él significaban transformación. También invitaba constantemente al diálogo. La solución es el diálogo ante todo. No es necesario llegar a esto, afirmó en una entrevista realizada en diciembre del 2018, luego de su atentado. El asesinato de Mosquera ocurrió en pocos metros de su casa cuando él se dirigía a esta. Este hecho se suma a los 34 asesinatos de líderes y lideresas sociales perpetrados en 2021 en Colombia. Y bueno, es una nota que nos comparte la Red Co de Argentina y que también ellos citan a Colombia Informa, que también es un portal muy importante para saber la realidad de lo que está pasando allá en este país sudamericano. Así que vamos a continuar con más información. Y bueno, este podcast nos lo comparte el grupo anarquista Higinio Carrocera de Asturias, adherido a la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Y bueno, pues es un podcast en el marco de la jornada por la solidaridad con los presos anarquistas. Así que bueno, vamos a escucharlo. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado. Salud, amigos y amigas. Hemos abierto este programa radiofónico con el mítico tema libertario Yo te nombro libertad, de Gianfranco Pagliano, interpretado por Canto Nuevo. Este es un podcast que hacemos para Radio Cuca y para el mundo desde Cruz Negra Anarquista de Asturias y desde el grupo Higinio Carrocera. Es nuestra modesta aportación a la Semana Internacional de Solidaridad con los y las presos y presas anarquistas del mundo, que se celebra todos los años por estas fechas de agosto. Desde Iberia estamos apoyando a Gabriel Pombo da Silva, preso anarquista que lleva 33 años en las cárceles, de las cuales 21 los ha pasado preso en aislamiento. Luego hablaremos de él. Desde hace muchos años, en diversas partes del mundo, colectivos anarquistas de defensa de presos, las llamadas ABC, Anarchist Black Cross, se organizan para apoyar a presos anarquistas o afines, tanto en lo económico y en lo personal, como en el aspecto jurídico. Además, organizan campañas contra las cárceles y su abolición, por ser un sistema cruel que anula no solo la libertad de las personas, sino su personalidad, y además no consigue su objetivo de acabar con los delitos. Los orígenes de las ABC datan de la Revolución Rusa. Se creó una institución a la que se llamó Cruz Roja Anarquista para organizar la ayuda a los prisioneros políticos del régimen zarista y a sus familias. Durante la Guerra Civil Rusa, se le dio el nombre de Cruz Negra Anarquista para evitar confusiones con la Cruz Roja, que también actuaba en el país. Tras la llegada al poder de los bolcheviques en Rusia, la Cruz Negra Anarquista se traslada a Berlín, donde continúa ayudando a prisioneros políticos del régimen bolchevique, así como a los disidentes italianos al régimen de Benito Mussolini. Con el aumento de solicitudes de ayuda en la década de 1940, la organización se viene abajo por dificultades de financiación. A finales de la década de 1960, es fundada una Anarchist Black Cross en Reino Unido, por iniciativa de Stuart Christie y Albert Melitze, y se dedica a ayudar a la resistencia española antifranquista y a los presos políticos anarquistas de la dictadura de Francisco Franco. En la década de 1980, la red se expande a Estados Unidos y en 1995 los pequeños grupos Cruz Negra Anarquista de este país se unen para formar la Anarchist Black Cross Federation. Actualmente funcionan casi 40 ABCs distribuidas por todo el mundo, incluyendo la península ibérica, y apoyan o colaboran de alguna manera con un centenar de presos considerados anarquistas. Además, se ha creado un fondo económico a través del Fondo Internacional de Defensa Anarquista que recauda apoyos a estos presos o a sus familias. En inglés se llama International Anarchist Defense Fund. Estos hermanos que están presentes con nosotros vienen de diferentes países, de Francia, de España y Venezuela. Es un grupo de músicos, el grupo Radio Bemba. Nosotros les agradecemos mucho que ustedes están aquí presentes. Bueno, vámonos con Sonora, que este artículo titulado México, la permanente batalla de los yaquis contra el despojo. Bueno, nosotros lo encontramos en Mongabay y bueno, empieza así. Hablar de la tribu yaqui como ellos se autoidentifican es abrir un libro que contiene más de 500 años de historia. Si uno revisa entre sus páginas, es inevitable toparse con un tema que se ha mantenido como una constante para este pueblo indígena de México. La defensa de su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales y maderas preciosas, sumado al asedio del crimen organizado y el despojo de sus tierras. En los últimos 15 años, sin embargo, los yaquis se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del acueducto de Independencia, que aseguran es responsable de desabastecimiento de agua en sus comunidades, a reclamar sus derechos frente a la instalación del gasoducto Sonora, que señalan pone en peligro a los pueblos indígenas, y a vigilar que las concesiones que se otorgan a empresas mineras no afecten su normal acceso al agua. La resistencia para proteger su territorio ha coincidido con una violencia que en los últimos meses ha mostrado su peor rostro: asesinatos, amenazas, encarcelamiento contra líderes indígenas e integrantes de los pueblos y desaparición forzadas. En las últimas 3 semanas, 10 yaquis han desaparecido y sus compañeros aún no logran dar con su paradero. La población indígena en el territorio es de poco más de 30.000 habitantes. Cada uno de sus 8 pueblos tiene una estructura de gobierno tradicional, guardias comunitarias, sistema de asambleas y un sistema religioso ligado a su cultura. Sin embargo, desde la conquista española, los yaquis se mantienen en resistencia para proteger sus tierras. El pasado 14 de julio, una nueva tragedia los ensombreció. 7 integrantes de la Guardia Tradicional de Loma de Bacum y 3 personas más de la comunidad fueron víctimas de desaparición forzada. Los 7 guardias hacían su trabajo de vigilancia por los 49 kilómetros de camino que hay entre Loma de Bacum y el Rancho El Coyote. Los demás transitaban hacia el Rancho Agua Caliente a 40 minutos de Bacum para recoger vacas que llevarían al pueblo donde se preparaba un festejo tradicional. En ambos casos nadie los volvió a ver. El origen de esta violencia es la intromisión de las empresas mineras en nuestro territorio. Sabemos que son las que auspician este tipo de delitos para crear psicosis con el fin de que la población abandone sus lugares de origen, asevera Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui de Loma de Bacún. En la región indígena hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la cartografía minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano. Abogado y asesor de la Guardia Tradicional, Flores Maldonado es un hombre de 65 años y comenta que la presión que ejercen las empresas mineras para obtener concesiones coincide con el incremento de la violencia en los pueblos, donde aparecen grupos armados que intimidan a la población cometiendo diversos delitos. Por eso considera que el secuestro de sus compañeros de Loma de Bacún no es común, porque nadie llama pidiendo su rescate. La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras, le carga todo al crimen organizado, que también nos golpea, pero nosotros queremos que indague esas tácticas usadas para las transnacionales contra la población, precisó Flores Maldonado. Los yaquis secuestrados el 14 de julio en Bacún son conocidos por su labor de vigilancia y trabajo en el pueblo. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años, Artemio Arbalo, de 60 años, Martín Hurtado, de 53 años, Gustavo Acosta, de 49 años, Eladio Molina, de 44 años, Braulio Pérez, de 40 años, Leocadio Galaviz, de 38 años, Fabián Sombra, de 34 años, Juan Justino Galaviz, de 28 años y Fabián Valencia, de 27 años. Y bueno, ese es un resumen de este artículo que nosotros encontramos. La problemática no para ahí. Ya el relator sobre derechos humanos de la ONU había hablado explícitamente sobre la violencia que se está ejerciendo últimamente, al menos este último año, sobre la tribu yaqui. Vamos a citar 2 de las declaraciones que hizo al gobierno mexicano instando su pronta acción en la protección de la tribu yaqui. Y dice: urge una investigación exhaustiva porque los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión. Su asesinato o desaparición forzada tiene un efecto amedrentador sobre las comunidades. La impunidad en los crímenes cometidos contra personas indígenas no solo supone la negación práctica del derecho de acceso a la justicia, sino que agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas. Una investigación pronta y efectiva en línea con los estándares de debida diligencia que logre que las personas responsables sean identificadas y rindan cuentas ante la justicia por sus crímenes constituye el más claro mensaje de que estos terribles actos no son tolerados. Frente a esta situación que vienen viviendo las tribus yaqui y la inacción del gobierno mexicano por dar alguna respuesta a sus necesidades de encontrar a las personas desaparecidas o de dar con los líderes intelectuales que están detrás del asesinato de los dirigentes indígenas, se movilizaron nuevamente los compañeros de la tribu Yaqui para ahora presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la inacción del gobierno mexicano. Violaciones en materia de seguridad, desarrollo y usos y costumbres. Todo esto por la omisión en la búsqueda de los 7 yaquis desaparecidos el pasado 14 de julio. Guadalupe Flores Maldonado, representante jurídico, informó que han presentado quejas ante ese organismo por la privación ilegal de la libertad de 10 personas de esa localidad, 7 de ellas integrantes de la etnia. Afirmó que si en su desaparición estuviera involucrado el crimen organizado, solamente sería posible con permiso de las autoridades federales. Reprochó que no hay avances en las investigaciones y fue después de más de un mes que se iniciaron las labores de búsqueda, probablemente porque ninguno de ellos se apellida Levarón. Aseveró que el gobierno es responsable de la desaparición de estas personas, pues pretende generar miedo e incertidumbre entre la tribu, porque si fuera el crimen organizado, aparecen en 3 días. Y bueno, esta es la situación que viven ahora los compañeros de la tribu Yaqui, más de 500 años en resistencia, primero contra los españoles, luego contra la dictadura del Porfiriato y luego ahora contra el actual gobierno, que ha intentado imponer diferentes megaproyectos en su territorio y que incluso mantiene en reclusión a Fidencio Aldama injustamente. Y bueno, los dejamos con esta información. Pues bueno, ahora en la sección de Lucha por la Vida, pues vamos a entrarle un poco a la información. El pasado sábado 21 de agosto, pues se llevó a cabo la rodada anticarcelaria. Y pues esto se llevó a cabo, pues por nuestras compañeras Tiara y Brandon, que son los compas libertarios, pues que están presos por el Estado, secuestrados por el Estado, con cargos fabricados, y pues que ya llevan casi para el año ya van, pues ahí privados de su libertad por el Estado, pues con estos cargos que les imputan. Entonces, bueno, el sábado nos vimos en diferentes puntos de la ciudad para iniciar estos bicibuses. Se retrasó un poco las salidas ya que estaba lloviendo esa mañana, pero bueno, a fin de cuentas se llevó a cabo y llegamos allá a Santa Marta, donde ya estaba la banda de la Conquista del PAN, pues dando comida y víveres a las personas que iban a la visita familiar, tanto para que consumieran ellas como para que llevaran a pues sus internos, ¿no? Y en ese contexto pues llegó también la rodada, llegó la banda que tenía el sonido y pues empezó a hacer ahí un poco esta acción política que pues se efectuó con toda la fuerza, con toda la rabia y pues con todo el corazón, ¿no? Se llevó música, se jugaron pues ahí el fucho y lo que le llaman el tochito también, se estuvieron virtiendo algunas palabras pues de apoyo y de reclamo en contra de la autoridad y de este sistema, e incluso pues la banda estuvo trepando ahí a esta primera barda, ¿no?, que separa a nuestra compañera de nosotros, ¿no? Lo más importante de todo lo que menciono pues es que todo esto fue visto y escuchado directamente no solo por Tiara, sino pues por sus compañeras de celda, por sus compañeras de bloque e incluso por el otro bloque, a lo cual pues todas las diferentes ventanas pues daban muestra de vida, de ánimo, de júbilo y pues de agradecimiento de toda esta energía que se estaba pues poniendo ahí con todo el corazón y con toda la digna rabia, ¿no? Entonces, bueno, pues se llevó a cabo sin grandes exabruptos, se pudo poner la música, se pudo hacer todas las actividades. Hubo como 2 ocasiones que algunas policías vinieron como a intentar tener algún tipo de injerencia en lo que se estaba llevando a cabo, pero bueno, pues como ya he sabido, pues se les repelió y pues todo siguió llevándose a cabo pues de maravilla, con un chingo de alegría y de júbilo. Y pues se escuchaba también pues los gritos porque era una distancia pues de la compañera Tiara, ¿no? Entonces pues la interlocución fue sumamente emotiva, jovial y pues nos llenó de alegría y de pura buena onda, ¿no?, a toda la banda libertaria que estaba ahí apoyando. Y pues por como nos pudimos enterar por la mamá de Tiara, pues ella también estaba muy contenta y pues estaba pues recibiendo con toda la vibrota esta acción, a la cual se sumará una próximamente, estén al pendientes, pues para ir a visitar también a Brandon allá en el reclusorio Oriente. Y pues por otro lado, y para cerrar con la sección, hubo ahora de última hora el aviso de que el Festival de las Resistencias del Puerto de Veracruz se pospone, se retrasa un poco, más es un hecho que no se cancela. Entonces, pues esténse pendientes a las próximas fechas que se darán, y se darán a conocer a partir del 4 de septiembre. De hecho, el 4 de septiembre pues se llevará de manera virtual algunas actividades, pues como un previo para el encuentro presencial del Festival de las Resistencias allá en el puerto de Veracruz. Tranquilo, de esto hablaremos, todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo, cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad. Buenas tardes, pues aquí en la sección del ombligo del mundo, pues las compañeras y compañeros de Mactumatzá, de la normal rural de allá de Chiapas, pues pudieron tener acceso a Andrés Manuel López Obrador durante su recorrido en el estado. Y en esa comunicación, en ese diálogo, pues Andrés Manuel López Obrador se comprometió para el mismo día de hoy, 27 de agosto, liberar a las compas, los compas, y cerrar las carpetas de todo este último situación legal, con lo cual han mantenido amagados, cansados, ignorados y desarticulados pues a varias compañeras y compañeros de Mactu, desde pues la banda que tiene las carpetas abiertas, que pues ahora es bien sabido que es un método pues de porquería para desarticular a la gente, para impedirle sus derechos constitucionales de libre manifestación y otras cosas. Pues se les hace muy fácil al Estado dejarte una carpeta de investigación abierta, como amagándote de que cualquier cosa que pudieras hacer tenga grandes consecuencias. Entonces, pues bueno, le expresaron la situación ya directamente a este señor Andrés Manuel López Obrador, y pues él hizo el compromiso de que para hoy mismo quedarán liberadas las compañeras, compañeros, y cerradas todas las carpetas de investigación. Pues solo queda estar al pendiente de cuál es la respuesta y las noticias que nos puedan dar las compas y los compas de Mactumatzá, pues a través de su página, Escuela Normal Mactumatzá. Y pues bueno, saludos, un gusto estar aquí informándoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo su gira en el estado de Chiapas. Hace unas horas, los compañeros de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumatzá estaban realizando una actividad allá en el estado, y pues logró tener ese contacto directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde nosotros le planteamos la situación de los 95 compañeros que actualmente siguen vinculados a proceso penal con carpetas de investigación abierta. Entonces, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió de que los compañeros el día de hoy tienen que ser liberados incondicionalmente. ¡Ey! Pues ya nos vamos con la bandita de la Casa de los Pueblos número 2, la ex Bonafont, afortunadamente ex. Y pues vamos a ver cómo pretenden mentirnos ahora las autoridades de la CONAGUA. Entonces, el 6 de agosto, a través de un comunicado de prensa, la CONAGUA informó que sus facultades institucionales corresponden al otorgamiento de concesiones, permisos o descargas de aguas residuales y autorizaciones de obras hidráulicas. Sin embargo, destacó que sobre el presente conflicto hidráulico, esta comisión no tiene competencia y corresponde a un tema de gobernabilidad cuya atención requiere la participación de los particulares y las autoridades del ámbito estatal involucradas en la materia. Cabe mencionar que el artículo 9 de la vigente Ley de Aguas Nacionales se establece que las atribuciones de la CONAGUA es analizar, conciliar y resolver en el curso de las partes el que correspondan a los problemas y conflictos derivados de la explotación, aprovechamiento o conservación de las aguas nacionales entre los usos y usuarios, mientras que los artículos 12 bis 6, 13 bis 3 también dan competencia a los organismos de la cuenca de la CONAGUA, así como los consejos de la cuenca. Paralelamente, el manual operativo del funcionamiento de la CONAGUA demuestra que existen diversas áreas institucionales que pueden encargarse de los conflictos por el líquido vital. Para comenzar, la Dirección General tiene la facultad de resolver, directa o a través de unidades administrativas de nivel nacional, los asuntos de la competencia de las direcciones generales de los organismos de la cuenca, cuando puedan dar lugar o hayan generado conflictos sociales o tengan conocimiento de que han omitido resolverlos dentro de los plazos legalmente establecidos. De su lado, la Subdirección General de Administración del Agua o Subdirección General Jurídica cuentan con atribuciones para ejercer su autoridad para resolver asuntos que hayan generado conflictos sociales. O sea, que aunque se vea muy radical eso de que tomaron la buena font nuestros compañeros, pues en realidad lo ilegal es que le estuvieran quitando el agua a nuestros compañeros. Y pues bueno, pues la CONAGUA, con tal de no mancharse las manos, o más bien con tal de lavarle los trapos sucios a la burguesía, dice que no tiene competencia y de que es algo que pues no puede resolver, y que pues así como que nuestra banda se la ingenie de otras formas sin involucrarles a ellas, cuando en realidad pues es meramente de su competencia, ¿no? Que de entrada no tendrían por qué haber permitido tanto abuso por parte de una empresa burguesa que con fines de lucro le quitó el agua a la población nativa, a la población autóctona de ese lugar. Entonces, pues bueno, también les estábamos mencionando que esta bandita que ya ha hecho esta Casa de los Pueblos, nos invitan, y esta es pues el cartel. Pueblos Unidos invitan a las mujeres que luchan en todas las geografías, a las mujeres que defienden el agua, el territorio y la vida, a todas las mujeres, al encuentro de mujeres tejiendo autonomía y justicia, 27, 28 y 29 de agosto, Casa de los Pueblos, Carretera Federal, México-Puebla, San Mateo, Cuanalá, Juan Cebonilla, registro Pueblos Unidos por la Vida, @gmail.com, hospedaje y comida solidaria. Y pues sigamos liberando la resistencia, sigamos uniéndonos y sigamos tirando el patriarcado. Vámonos con más. Los indígenas de Santa María Ustula se manifestaron pacíficamente para exigir a la Suprema Corte de Justicia la solución de su conflicto agrario. En el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, en punto de las 12 horas, un contingente de la comunidad de Ustula marchó desde el filtro de Sayacalan a lo largo de casi 2 kilómetros hasta los límites de su territorio, en el punto conocido como Las Majaguas, pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solución favorable al amparo directo. La disputa legal giró en torno a las 1.250 hectáreas que están en conflicto entre los pequeños propietarios de la Placita de Morelos y la comunidad de Ustula desde el año 65. Este recurso se presentó el pasado 21 de junio del 2021 en la Suprema Corte. Esta población está situada en el municipio de Aquila, en la región de la Sierra Costa del estado de Michoacán, aproximadamente a 200 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas. En esta zona se encuentran tierras ricas en minerales y playas vírgenes que son el centro del conflicto agrario. Y bueno, pues son un video que nos comparte como un cinema, así está subido en el YouTube, y que también lo firman como Comunicación de Ostula. Así que vamos a escucharlo y continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar, se preparan nuevas palabras, ya se escucha un nuevo cantar. Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador, es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. Y bueno, pues esto fue todo. Esperamos que haya sido de su interés el contenido que les hemos compartido. Agradecemos a todos los que se quedaron a escuchar, a todas las radios que nos ayudan a la retransmisión. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo medios libres, a seguir rompiendo los cercos informativos. Y esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Bueno, con eso nos despedimos, esperamos que nos escuchen en la próxima emisión, y si no nos pudieron escuchar las emisiones pasadas, bueno, siempre pueden consultar el archivo o el archive.org, donde ahí se encuentran las diferentes emisiones y encontrar las notas que ustedes piensen relevantes. Y bueno, escúchenos en tiempo pasado o en tiempo futuro, nosotros estaremos difundiendo la contrainformación. Saludos.